Pues chido, cuando ya son las 7 con 5 minutos, estamos arrancando este su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, con una propuesta musical. Bueno, toda esta semana hemos hecho de los clásicos del rock, del rock and roll. Y bueno, pues el día de hoy, se nos antojó hacer del John Lennon. Y bueno, pues un poquito para cambiarle un poco al sentido de que teníamos a muchas bandas, pero muchas bandas más rock and rolleras. Ahora es un poco, pues también más rock and rollero, pero más tranquilo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando rolitas del John Lennon, de sus discos solista. Y bueno, pues espero les lata la propuesta que tenemos el día de hoy. Déjenme ver si me estoy escuchando porque no aparecen las gráficas. Bueno, ustedes me dirán, sí, ya apareció por ahí de repente. Entonces, pues vamos a estar escuchando al John Lennon un buen ratillo, hasta las 9 de la noche. Así es de que si quieren hacer alguna petición de rola, porque tenemos cualquier cantidad de rolas del John Lennon, y muchas hasta repetidas como 4 veces en este disco, en estos varios discos que tenemos. Bueno, es un MP3, pero tiene como 6 o 7 discos. Entonces, muchas rolas están repetidas. Espero les late la propuesta. Y bueno, pues estamos ya arrancando con... Empezamos ya con... En el otro face pusimos ya el anuncio. Y escuchamos Dream o Sueño número 9. También por ahí escuchamos la de Imagina, que tenemos repetidas como 5000 veces. Entonces, si la quieren escuchar otra vez, la pueden pedir. Y también esta que se llamó Mink Games, que no sé qué quiera decir... Algo de juegos de la mente. No, Mink, no sé qué sea. Bueno, eso fue lo que escuchamos. Y bueno, vamos a escuchar más rolitas de este carnal que se llama el Juan Lennon. Y bueno, por ahí también en algunas rolas, acompañada de la Yoko Ono. Bueno, es un chiste del Palomas. Vamos a música. Y bueno, este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a la bandita. Al ratito mandamos los respectivos saludos. Bueno, vamos a escuchar. Híjole, ¿qué? Bueno, algo, como que será. Bueno, vamos a escuchar esta que está más desgarradora. Se llama Mother o Madre. Stop the bleeding now. Bueno, esa rola que escuchamos se llamó One Day o Un Día. Y también escuchamos I'm Listening You. Y abrimos con Mother o Madre. Una canción bastante cañona, ¿no? Bueno. Para este canal, el John Lennon, sacar pues todo ese rollo, ¿no?, que traía adentro, clavado, pues también resulta terapéutico, ¿no? sacar todas esas ondas que luego trae uno en la cabeza y gritarlas así como las grita este carnal en este disco. Bueno, en ese disco, tan grueso, ¿no? Así de pero bueno, sirve de catarsis. Bueno, pues vamos a mandar saludos a la banda que anda por aquí en el Face de Tiempo de Híbridos. Ahorita mandamos saludos a la banda que anda en el otro Face que abrimos, porque resulta que nos hackearon este Face y apenas ayer lo destrabamos. Pero bueno, y esa es nuestra historia. Vamos a mandar saludos a Graciela Saldívar. Angelita Marley también anda por ahí. Está Cleos EM, que es Claudia. Si eres Claudia Bitle. Bueno, Claudia Bitle, si es. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo cómo es tu correo, tu Face. Pero ella es súper fan de los Beatles, ¿eh? Desde que la conozco. O sea, hace muchos años. Tan es así que le decimos la Bitle. Entonces, si eres tú, pues ahí va también este programa dedicado a ti, Klaus. Saludos a la Klaus. También anda por ahí la compañera Lidia Pichelev, que nos escucha desde Bahía Blanca. ¿Dónde será esto? Se preguntarán ustedes. Desde Bahía Blanca, Argentina. ¿O es Chile? Híjole, ya se me olvidó. Me va a colgar Lidia. Saludos a Lidia, que nos escucha por allá, muy lejos, en el sur. En el sur de este continente. Saludos a Lidia. Es compañera también de radio. Ella hace un programa de radio allá en Bahía Blanca. También por ahí está Rosy. Ella nos escucha desde las lejanas tierras de Nezahualcóyotl. Saludos a Rose. Que hace poquito fue su no cumpleaños. Saludos. Que hay muchas gentes cumpleañeras. También por ahí está la Tere Quintero, que ayer fue su cumpleaños. Y el día de hoy es el cumpleaños de dos de mis sobrinas también. Gaby y Tania, saludos y bueno, creo que no nos escuchan, pero bueno, saludos, felicidades. Y bueno, también a la chamuquita, que me dicen que no le mando saludos, claro que sí, le mando muchos saludos a la chamuquita el día de hoy, porque dice que dicen que no mando saludar a la chamuquita. Bueno, pues ahí está el periodo de saludos de la banda que se encuentra aquí en este Face, que es el de Tiempo de Híbridos, recuperado el día de ayer, después de haber sido hackeado salvajemente desde hace como 2 semanas, ¿no? Que tuvimos bloqueado este Face. Y en el otro que abrimos, también ahora ya nos bloquearon, porque dicen que no podemos mandar tantas invitaciones. Dice, ¿a poco conoces a tantos amigos? Pues sí, la neta, sí. Bueno, entonces nos suspendieron 7 días el mandar invitaciones, estas gentes del Face, que porque dicen que no puedo mandar tantas invitaciones. Bueno, entonces así está también la onda aquí con esta onda del Face, que supuestamente es libre. Sí dije que fue lo que sí, ¿verdad? Lo que oímos, lo que escuchamos. Y bueno, pues vamos a continuar con la música el día de hoy. Se nos antojó realmente poner a este carnal, al John Lennon, porque estábamos haciendo programas del rock clásico, del viejo. Por ahí escuchamos a los Who, luego escuchamos qué más pusimos, ya no me acuerdo. Bueno, ayer intentamos hacer un programa de varios, entre ellos pues también estaban los Beatles, estaba Led Zeppelin, estaban los Creedence, pero se nos fue la luz gran parte del programa y ya no se pudo hacer chido el programa. Entonces, híjole, yo espero que no se nos vaya la luz, porque si no, precisamente en este tiempo se nos fue la bueno, yo espero que no se vaya la luz, porque si no, nos vamos a quedar igual que ayer. Bueno, saludos a toda la banda. Nos vamos con vamos a escuchar una canción que se llama God. ¿Será God Year? ¿O será Dios? I'll say it again. After all, it is written in the stars. Bueno, pues eso que escuchamos fue Surprise, o sería Sorpresa, Sorpresa. También escuchamos Woman, pues es una clásica del John Lennon, que bueno, pues es lo sublime, ¿no? De la rola que le canta a las mujeres. Y esta de God, que bueno, es una rola también que nos habla de la posición que tenía el John Lennon, que ya estaba hasta el huevo de todo. Y dice: ya no creo en nadie, ni en los Beatles, ni en Dios, ni en Zimmerman, que así se apellida el Bob Dylan. Ni en Elvis, ni en nada de nada. Dice: nada más creo en mí y en Yoko. Órale, qué chido, ¿no? Chida rola la de God. Ya este carnal del John Lennon. Bueno, tiene un chorro de rolas muy, muy buenas. Y que bueno, pues hablan también de esa postura que tenía el John Lennon contra pues todas las desigualdades que existían, ¿no? Y contra también el régimen gandaya gringo, a pesar de que bueno, pues estaba viviendo en Estados Unidos, pero sí tenía una postura muy fuerte. Y bueno, pues creo que de los cuatro Beatles, pues este compa era el más consciente. Es por eso que pues lo recordamos. Y se recuerda también a estos compas. A este compa. Bueno, es que estamos leyendo por aquí que dice un boletín que obtienen su libertad 9 presos políticos de la voz de la Mate. pero dice que todavía falta, pues quien estábamos esperando que saliera, que es Alberto Patistán, el profesor Alberto Patistán. También falta Díaz Antís, Miguel de Mesa, Jiménez, Antonio y Antonio Estrada. Imagínense cuántos presos políticos existen tan solo en Chiapas. Y bueno, pues el que tiene más tiempo es el profesor Alberto Patistán, que ya cumplió 13 años encarcelado por, obviamente, un delito fabricado. Bueno, pues buena noticia también la salida de los compas presos políticos allá en Chiapas. Ahorita es lo que se está subiendo aquí en el Facebook y en las distintas redes sociales. Bueno, por ahí también llegó M, no, OPES ML, que no sé qué sea. A ver, ahorita vemos si nos puede abrir esto. Es una organización OPES MLN de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Organización, híjole, no sé. Ahí sí les fallo. OPES ML, Emiliano Zapata, organización. Híjole, no sé. Bueno, también por ahí llegó Edna Columba. Saludos también a Edna Columba. Pues vamos a continuar escuchando al buen John Lennon antes de que se nos vaya la luz, porque están cayendo unos truenos estruendosos, unos truenos estruendosos por acá. Y amenaza con una lluvia cañona. Y cuando llueve, lamentablemente, o se va la luz o se va el pinche internet. Así está de chafa el servicio aquí de, bueno, no solamente aquí, sino yo creo que en todo el país. Vamos a la música. Y bueno, vamos a poner. Híjole, es que como no piden rolas, pues la neta, ahora sí que es lo que yo quiera. Bueno, vamos a escuchar esta canción que es de la que estábamos hablando. Bueno, no estábamos hablando de esta canción, pero sí de la posición que tenía John Lennon acerca de la guerra. Y esta canción la hizo precisamente cuando se daba pues una guerra, una de tantas guerras, que no sé cuál sea, que el gobierno de Estados Unidos ha patrocinado en tantos lugares del mundo. Esta canción se llama Give Peace a Chance, o Dale Chance a la Paz. All we are saying. Thank you. Bueno, eso que escuchamos con se llamó Borrowed Time, o tiempo de burros, no, borrow, no sé qué sea borrowed. También escuchamos It's So Hard, Angel Baby o Angel Baby, y abrimos con una oportunidad a La Paz o un chance para La Paz. De este carnal que se llama John Lennon o Juan Lennon. Que bueno, pues, híjole, su historia, bueno, su historia y su conclusión, bueno, la historia chida, ¿no? De éxitos y todo el rollo. Pero la conclusión, híjole, muy, muy, muy mal pedo, ¿no? El que, bueno, pues lo hayan asesinado frente a su casa. Y pero todo esto conlleva una posición, también una postura que tenía últimamente John Lennon. Bueno, en los últimos años, él fue asesinado en el 80, si más no recuerdo. Y bueno, pues previo a esos años, pues ya había tenido algunas broncas ahí, amenazas, ya había sido encarcelado, creo que le habían quitado el pasaporte, había tenido muchas broncas y bueno, pues esto por su posición que tenía antiguerra, ¿no? Y bueno, tanto acompañaban los movimientos sociales, y se hizo un concierto por la liberación de unos presos políticos, se puede decir, unos presos que estuvieron protestando. Y bueno, pues uno de ellos fue John Sinclair, que bueno, pues de hecho él hizo una canción a este cuate John Sinclair, que fue encarcelar a un dirigente estudiantil, que bueno, pues opositor a todos los, bueno, todas las políticas que tenía ese gobierno gringo. Y bueno, pues por su postura era perseguido. Y bueno, recordemos que estaba el tiempo este del macartismo, que era una onda así como bien de ultraderecha. Entonces, pues obviamente, pues nada más buscaron a un loquito para que le diera callo a este cuate y pues dejara de hablar y de denunciar y de hacer tantas cosas, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que le dedicó John Lennon a John Sinclair, que bueno, en ese momento era un preso cuando se hace el concierto. Después de ese concierto lo liberan, pero fue un preso político, se puede decir, en Estados Unidos. Y vamos a escuchar también otras rolitas que hablan precisamente de su postura política, del John Lennon. Y bueno, ¿por qué se da esta persecución contra él? John Sinclair, John Lennon. Bueno, obviamente no era la rola que íbamos a programar. Salió por ahí la de Bless You, que es acá algo romanticón. Y bueno, escuchamos también antes la rolita de dedicada a John Sinclair, que bueno, pues les decía que fue realizada precisamente cuando se da la detención a este dirigente estudiantil, creo. Y bueno, se dan varias movilizaciones, entre ellas pues está en la que el John Lennon participa, y bueno, se hace este concierto para la libertad de John Sinclair. Y bueno, estamos subiendo ahorita ya el siguiente, el otro anuncito más, porque ya estamos en la segunda hora de este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a poner ahora sí las rolas que queremos que ustedes escuchen. Esta canción, imagínense nada más cómo se llama. Se llama Poder para el Pueblo o Power to the People. Y es el John Lennon. Do I love you? What it is, what it is.

Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Bueno, pues creo que esas dos rolitas marcan lo que estábamos hablando, un poco el pensamiento de John Lennon. Escuchamos, esta última canción se llamó Trabajador de la Clase Obrera. Working, ¿qué? ¿Cómo es? Working Class Hero. Héroe de la Clase Obrera. Héroe de la Clase Obrera. Esa fue la rola que escuchamos hace ratito. Y también Nobody Loves You. Y Poder para el Pueblo o Power to the People. Y era un poco lo que estábamos platicando, de las rolas de este carnal del Juan Lennon. Del otro lado nada más hay dos compas. Estaba el Felipe Cabellos, mi compa de San Juan del Río, y un cuate que se llama Gersain Kiawa, que nada más me regañó. Bueno, saludos a Gersain. Y acá en el otro, face de Tiempo de Híbridos, pues ya llegó más banda. Los compas que se sumaron. Hicimos un segundo anuncio. Y ay, perdón, pero trae un pelo acá de perro. Alejandro Perea, el fanzine detector, Camino. Camino al Andar. Y también otras 5 personas más, pero espérenme tantito porque estamos en la Lentium, en la computadora Lentium, que se tarda un ratillo. Francisco Zárate Rivera, Eli Agrandar, Emilia Trejo Morales, Gibran Abdul y Ana Ruiz. Chido, gracias. También por acá, en el primer anuncito llegó. Camino al Andar también. Bueno, chido, gracias a la banda que nos está escuchando. Y bueno, pues ya por cuestión tiempo, pues ya vamos a soltar todas las rolas sin interrupción. Bueno, ponemos unas rolitas más y volvemos a interrumpir. Vamos a escuchar pues esta que también más o menos es sobre el rollo. Happy Christmas o La guerra terminó. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the violence. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a change the whole wide world. just a little town. Everybody trying to put us down. So listen, I don't expect you to understand after you've caused so much pain. But then again, you're not to blame. You're just a human, a victim of the insane. We're afraid of everyone, afraid of the sun. But the world may not have many years. So listen. Bueno, eso fue Love, Amor. Dice el pinche Felipe Cabellos que es pura depresión con esa rola. Ah, que mi buen Felipe Cabellos Greñas. También escuchamos Insolation y Feliz Navidad, la guerra ha terminado. Eso fue lo que escuchamos de el buen John Winston Lennon. Por cuestión tiempo nos tenemos que retirar, pero dejamos todavía más rolas de Lennon hasta las 9 de la noche, que es el tiempo en que este programa termina y se vuelve calabaza como el carruaje de la Cenicienta. Pero bueno, por ahí el buen Felipe Cabellos ya nos está pidiendo una rola. El único, porque todos los demás no quisieron pedir rolas. Quisieron que programara yo solito. Bueno, estamos esperando que la computadora se decida a abrir. Ya se decidió. Ahora, ahí está. Bueno, vamos a mandar los saludos respectivos a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de Oink. Ay, a ver, no se decide. Bueno, ahí está Alejandro Gómez, otro Alejandro Perea, otro Alejandro, no es cierto. El fanzine detector también, que nos escucha desde el otro lado. El buen fanzine, creo que está en Nueva York. No me acuerdo de dónde, de qué lado está el fanzine. Camino al Andar, también Francisco Zárate Rivera, Eli Argandar. Sí. Emilia Trejo Morales, José Orozco Main. Oh, chinga. Es que ya llegó Era Villa. Oye, Era. José Orozco, ahí mejor lo dejamos. Luis Ricardo, también Abelar Luna, Gibran Abdul, Ana Ruiz, y bueno, va llegando Era Villa. También José Manuel Belisario, que también estaba escuchando. Llegó rayando. Y en el primer anuncio que hicimos, ¡ay, esta computadora! Ya espero que ya nos entreguen la otra, por favor. Porque sí, es un cotorreo manipular ya este instrumento. Ahí está, Camilo al Andar, Edna Columba, Opes MLN, y también Ros Rossi, Lidia Pichelev, Cleois EM, Angelita Marley, María Graciela Cortés, ¿quién más? Tanya Le y Graciela Saldívar. Y bueno, dice Era Villa, me saludaron. Saludos a la Era. A la Era. ¿O no era? Bueno, el Felipe Cabellos dice que que pongamos Huslik Standing Hover. Ahorita la ponemos. Con esta cerramos. Y y que está muy deprimido el cabrón. Bueno. ¿Ya ves? No, pues. Mejor vuélvete joto. Mi buen Felipe. No, no es cierto. O eres, no es cierto. Es cotorreo. Saludos al buen Felipe Cabellos, que nos escucha desde San John. Desde San John Lennon. No, San John, del río, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la rola que nos pide el buen Felipe Cabellos, que ya la tenemos por aquí. ¡Uy! Ya se me perdió. A ver. Hijo. Ah, no, aquí está. Esta rolita no. Nos la pidió el buen Felipe Cabellos. Va para ti, carnal. Y con esta rola nos despedimos. Pero vamos a seguir escuchando al John Lennon hasta las 9 de la noche. Chido. Gracias. Tin tin. Bueno, ya íbamos a empezar la rola, pero queremos también decirles que el día de mañana tenemos programa a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, que yo soy Ricardo el Híbrido y que los esperamos mañana igual a las 7 de la noche, ya para cerrar esta semana con todo esto de los clásicos del rock a nivel mundial. Y bueno, pues con esto ahora sí nos despedimos para esta que nos pidió el Felipe Cabellos, que dice que vive en San John Lennon de River Ranch. ¡Ah, qué mamerto! Chido, pinche Felipe. Ahí va la rola. Who's like Stan Rick Over. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Starting up.